Vamos a volver a escuchar las declaraciones del procurador Homero Ramos hace escasos minutos desde la capital de Coahuila, desde Saltillo, pues informando de manera textual qué fue lo que pasó con ese enfrentamiento y los cuerpos. Escuchemos. No, hay preguntas en relación. Gracias, compañero, buenos días por acompañarnos a esta cita. El procurador del Estado se encuentra acompañado del procurador sinceridad de la familia Gertis, el doctor Felipe Jesús Cobos Avilés, quien es el director general de servicios judiciales de la Procuraduría, va a darse a conocer un comunicado. No hay preguntas y respuestas, ya que los complejos con la naturaleza de la información que se está dando a conocer. Adelante, procurador. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Disculpen la breve tardanza, estábamos cruzando información con el orden federal, tanto la Marina Armada de México como las autoridades de la Secretaría de Gobernación, y en atención al avance de las investigaciones compartidas, vamos solamente a leer un parte informativo y después, vía Juan de León, podremos hacer algún otro comunicado al respecto. El pasado 7 de octubre a las 18:05 horas, se recibió llamada en la agencia del Ministerio Público de Sabinas de parte de elementos de la Secretaría de Marina destacamentados en el estado de Coahuila. Notificaron que derivado de un enfrentamiento con civiles armados era necesaria la presencia del Ministerio Público, servicios periciales y la policía investigadora en el lugar, toda vez que dos civiles habían fallecido en el lugar de los hechos. El Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado se trasladó de manera inmediata al lugar de los hechos, donde fue informado que elementos de la Secretaría de Marina, al circular por el municipio de Progreso, Coahuila, al llegar a un parque de béisbol que se encuentra en las inmediaciones, observaron sujetos en actitud sospechosa que circulaban en un vehículo cuyas características son similares a las que utilizan o previamente había sido reportado con sujetos armados. Al proceder a marcarles el alto para realizar una revisión, estos hicieron caso omiso y dándose a la fuga, empezaron a disparar en contra de los elementos de la Armada de México, quienes se vieron obligados a repeler la agresión. Derivado de esta acción de seguridad por parte de los miembros de la Secretaría de Marina, perdió la vida el sospechoso que conducía el vehículo agresor. El otro sospechoso, de sexo masculino, descendió de inmediato emprendiendo la huida, logrando ser alcanzado y abatido por disparos de arma de fuego a una distancia aproximada de 300 metros, sitio donde cayó sin vida, dejando a un lado un arma larga conocida como R-15, adaptada con un dispositivo de lanzagranadas con la cual momentos antes había atacado a los marinos. Al dar fe, el Ministerio Público de la escena del crimen se encontró en el vehículo un lanzacohetes con dos proyectiles hábiles, dos granadas de fragmentación, armas y municiones de diferentes calibres. Uno de los fallecidos fue identificado como Mario Alberto Rodríguez Rodríguez, de 44 años de edad, con domicilio en la calle Abedul 137 de la colonia La Joya de la ciudad de Sabinas. Entre sus ropas se le encontró una identificación de licencia de manejar. El otro fallecido se tenía como no identificado en virtud de que no portaba documento de identidad que nos permitiera saber quién era. Sus características y vestimentas se tienen documentadas en el expediente ministerial. El Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos a la funeraria García de la ciudad de Sabinas para realizar la necropsia correspondiente. Al arribar a dicho lugar, los miembros del Cuerpo de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado procedieron a tomar las huellas digitales de los cadáveres, así como fotografías de los mismos para proceder a su identificación. Posteriormente, realizaron la necropsia para determinar la causa de la muerte. El propietario de la funeraria, García, notificó al Ministerio Público a las 8:05 horas del día 8 de octubre que entre la 1 y 1:30 horas del mismo día se presentó un comando armado, cubierto el rostro y fuertemente custodiado, el cual después de someter al personal, tomó los cuerpos y en la carroza los sustrajeron de las instalaciones, obligando al propietario a conducir dicho vehículo. El cuerpo de peritos continuó con los trabajos de investigación, cumpliendo los protocolos establecidos para cadáveres no identificados. Asimismo, se procedió a realizar un análisis comparativo de la fotografía y características del cadáver con la similar que se contaba en servicios periciales de Heriberto Lascano Lascano. resultando positiva dicha comparativa, versión que fue corroborada al momento de ingresar la ficha dactilar original con las huellas del occiso al banco de huellas dactilares del Sistema Nacional, arrojando el resultado siguiente. Se confirma información con los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha con los siguientes datos demográficos. Nombre: Lascano Lascano Heriberto. Año de nacimiento: 1975. Sexo masculino. Estatura: 1,60 metros. Fecha de alta en el sistema: 2 de noviembre del 2005. Solamente esperaremos corroboren las autoridades competentes por la jurisdicción federal dicha información que les estamos proporcionando hasta el momento. Muchísimas gracias. Bueno, fuera del contexto, en esta, quizás este mismo día o mañana, ya que tengamos la información testimonial de la persona que está en Laredo, que fue atrapada en Laredo, hoy viene un Ministerio Público Federal para ponernos de acuerdo sobre una batería de preguntas y respuestas para quien se denomina como apodo La Ardilla. Entonces haremos una nueva presentación de información. Bueno, ahí estamos viendo al procurador Homero Ramos también apuntando a esa colaboración que también habría solicitado al Ministerio Público Federal para tener conocimiento de las declaraciones de ese hombre también detenido en Tamaulipas de apodo La Ardilla, el comandante Ardilla. También con influencia regional tanto en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León para los Zetas, para también obtener información relacionada con el caso del asesinato de Eduardo Moreira, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y ex líder del PRI. Escuchábamos esos detalles que